Pasamos al número 11. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza de obras en la vía pública en el término municipal de Yaiza. Leemos el dictamen. Conocido el expediente de la ordenanza de obras en la vía pública en el término municipal de Yaiza, previa deliberación y por 3 votos a favor de los concejales de UPP y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Bonaventura, se acuerda dictaminarla favorablemente. Bien. Tiene la palabra el concejal de San Borondón. No hemos participado de dicha ordenanza, por lo tanto, tendremos que revisarla, analizarla, ver si que podemos nosotros aportar... La publicación, sí, sí. ¿Eh? No, que dice, no sé, que me imagino que será en el periodo de alegaciones. Sí, ya intentaremos, si así creemos oportuno, pues presentar algún tipo de alegación al respecto, pero... Es una ordenanza que ha elaborado el Grupo Gobierno, por lo tanto, será el Grupo Gobierno quien de inicio apruebe esta ordenanza. Gracias. Ganemos. Bueno, entendemos que es una aprobación inicial de la ordenanza municipal de obras y vías públicas de nuestro municipio, entendiendo que se aprobó el Plan General de Yaiza en noviembre de 2014 y pendiente de revisar todos los artículos de la ordenanza, que son más de 55, en este punto nos vamos a abstener. Muy bien, gracias, Zoe. Bueno, como aprobación inicial a favor, en caso de tener cualquier aclaración o demás, pues ya lo discutiremos más adelante. Tendría que estudiarlo mucho más. Gracias, coalición. Pues en el mismo sentido, me la he estado leyendo. En un principio no veo nada anormal, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, como quiero leérmela con más paciencia, en un principio pues nos vamos a tener. Perfecto, entonces pasamos a votación. Votos a favor de Unidos por Yaiza PIL, Grupo de Gobierno. Abstenciones. Isoe. Abstenciones. San Borondón, Ganemos y Coalición Canaria.